Y seguimos la recorrida informativa también de análisis aquí en Entre Mate y Mate. Como cada jueves, el gustazo para nosotros de conversar un poquito con Norman Berra. Él pertenece a la consultora Delfos y también vierte sus opiniones y sus análisis en el blog climadeopinion.blogspot.com.ar, que venimos siguiendo. Tiene dos posteos nuevos que estuvimos analizando, realmente muy interesantes para poder proyectar. Veníamos hablando en las últimas conversaciones sobre la posible polarización, o en todo caso, hacia dónde va los datos que nos están llegando, que parecería que se polariza. Bueno, ¿cuánto puede aportar a esto los efectos socioeconómicos de la gestión de Mauricio Macri y sobre todo en relación a la pobreza, que parece ser el tema más delicado y el tema que puede, lo pongo así en hipótesis como lo ha puesto Berra, ir horadando aún más la imagen del gobierno y en todo caso aumentando la polarización? Está en línea Norman Berra, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, interesado, estuve leyendo y me parece que ya podemos entrar, no sé, yo no le llamaría especulación, sino probabilística de hacia dónde puede llegar a dirigirse los próximos 2 años. Vos marcás allí un aumento, bueno, importante de la pobreza como el dato a tener en cuenta, ¿no?, para el clima social. Contanos un poquito. Bien, sí, efectivamente lo que estamos viendo en las tendencias que estamos siguiendo a nivel nacional es que hay un achicamiento de clase media. Hicimos hace un par de meses una nota en la Hora Interior al respecto, y un proceso de movilidad social descendente que tiene que ver con el ajuste económico de estos últimos años, un poco más suavizado el año pasado porque fue electoral. Todos los gobiernos tratan en los años electorales de ser un poco más keynesianos, ¿no es cierto? Y el de Macri no fue la excepción, pero aún así en el balance de los 2 años de gobierno de Cambiemos, vale decir diciembre de 2015 a diciembre de 2017, lo que nosotros vemos es un estrechamiento de la clase media, y ese estrechamiento de la clase media implica un crecimiento de los sectores más desfavorecidos, ¿no? Clase baja, superior e inferior, y en este caso la marginalidad a nosotros no se nos mueve, pero sí vemos un crecimiento de la clase baja, ¿no es cierto?, la inmediatamente siguiente a la clase media, digamos. Hay un proceso de desgaste del erosionamiento de los sectores medios que en nuestra hipótesis, como bien dijiste vos, probabilísticamente va a favorecer una polarización electoral de cara al año 2019, que ya sí va a ser plenamente electoral, ¿no? ¿Cómo, a ver si podés darnos algunos de esos datos? Yo los estoy viendo acá, pero me parece mucho más efectivo si vos nos mostrás, porque incluso hay una comparación con la etapa de Carlos Menem, cómo terminó el gobierno de Carlos Menem y lo que generó después con el gobierno de la Alianza, que toca algunas fibras y sensibilidades de la población argentina, y que vemos algunas cosas que entran a parecerse de aquel clima. Está claro, es muy bueno lo que decís. Nosotros venimos proponiendo que una forma metodológicamente consistente de medir la pobreza, y por fuera de la disputa política, si le creo o no el INDEC, si el INDEC Cristina mentía más que este o menos que este, ¿no es cierto?, que son discusiones muy interesadas, es medirlo a través de los parámetros de la Asociación Argentina de Marketing, que es una entidad políticamente aséptica, donde tenés kirchnerista, antikirchnerista, ni K ni anti-K, ¿no es cierto? Uh-huh. Y proponemos entonces, a ver, si yo mido la evolución de la sociedad a través de la evolución de sus clases sociales, lo que veo es que cuando terminó el gobierno de Cristina tenía un 19% de clase baja, considerada la baja como la sumatoria de la D2 y de la E, ¿no es cierto? O sea, la baja inferior y la marginal. Tenía un 31% de clase media-baja, D1, o sea, sería la baja superior, la que limita con la media, y un 30% de media típico C3. Dejó afuera las clases ricas, que es la media alta y la BC1, que entre las dos tenía un 20. Entonces yo terminé el gobierno de Cristina con un 30 de clase media, un 31 de media baja y un 19 de baja. Podríamos decir, esa es la pobreza estructural. Sí. En el 2016 ya registramos un 27 de media típica, un achicamiento de 3 puntos, un crecimiento a 35 de la media baja, y la baja propiamente dicha seguía en 19, no había crecido. De un año a otro uno podría decir, bueno, esos 2 o 3 puntos por ahí están dentro del error muestral. Ahora bien, cuando volvimos a medir el año pasado ya vimos que de nuevo teníamos una caída de la clase media a 25 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en dos años, ya con una muestra representativa, pues tenés acá alrededor de 10.000 casos en cada muestra, tenés una caída de la clase media en 5 puntos. Digamos, tenés una movilidad social descendente. La forma de ver el vaso medio lleno es decir, bueno, está bien, pero la pobreza no me creció porque sigo estacionado en un 19 aún en un contexto de ajuste. Y es una forma buena de verlo, pero también es cierto que el objetivo del achicamiento de la pobreza no lo está cumpliendo, pues lo tenés en el mejor de los casos estabilizado en 19 y tenés un riesgo de que ese goteo que se ve de la clase media a la baja superior en algún momento termine permeando hacia los niveles de sectores sociales más desfavorecidos, es decir, que te termine creciendo efectivamente esa pobreza por arriba del 10, 19, 20 que estamos midiendo. Y si vos tomas, como decías, el proceso anterior, digamos, uno parece, bueno, listo, tengo 2 años de gobierno de Macri, hasta ahora tengo una caída de 5 puntos de la clase media, todavía no tengo más pobre, pero estoy como recorriendo en sentido inverso, la movilidad descendente en vez de ascendente, que sería lo deseable, y me fijo, bueno, ¿cómo fue el proceso en el anterior gobierno de larga duración, de 10 años de Menem, ¿no? En el 96 Menem tenía, medido de nuevo con los parámetros de la Asociación Argentina de Marketing, un 25% de clase baja inferior y un 5% de marginal. Digamos, si yo uso el mismo criterio, digo, bueno, tenía un 30% de pobre. Estaba hablando en 96. Sí. Para que les sitúe la audiencia. 96 es el primer año posterior a la reelección de Menem. Menem asume el 89, gobierna 6 años, porque los mandatos presidenciales eran el 6, reforma constitucional mediante el 94, cambia la constitución, entonces el segundo mandato de Menem es de 4. Por eso son 10 años en total. Vale decir, en el 96, cuando todavía la convertibilidad no había entrado en su fase más viciosa, digamos, tenés un 30% pobre, lo cual es una sustancia grande, ¿no? Es mucha gente en esos niveles. Sí. Y en el 2002, cuando ya el gobierno de la Rúa había caído, que la Asociación Argentina de Marketing volvió a actualizar el nivel socioeconómico en todo el país, ¿qué te dio? Te dio un deterioro muy grande, te dio un 20% de bajo inferior y un 20% de marginal, vale decir que vos tenías medido de esta forma un 40% de pobres, ¿no? Estamos hablando en 6 años, un crecimiento de 10 puntos, ¿eh? Va a decir que del segundo mandato de Menem, arrancando hasta el cierre del gobierno de la Rúa, tuviste un crecimiento de la pobreza de 10 puntos de punta a punta, ¿no? Sí. Cerraste el ciclo de convertibilidad con un 40% de pobres. Desde este punto de vista, si yo tomo esta referencia, el gobierno de la década de Cristina y la década de Néstor bajaron la pobreza, la bajaron del 40 al 19. Al 20, ponele, podríamos redondear. Sí es cierto que en los últimos años se estanca, hay un proceso de estancamiento, la clase media con el gobierno de Cristina deja de crecer, se queda en lo que había llegado y el achicamiento de la pobreza también se estabiliza, deja de achicarse y queda estabilizado en un nivel del 20, que es un nivel que uno puede decir, bueno, tampoco es deseable. Claro. Sería deseable tener un nivel menor, ¿verdad? Por supuesto. Bien. Ese es el balance provisorio que uno podría hacer. Y nosotros insistimos en esto porque hay una línea de análisis de consultoría que seguimos mucho, que es, bueno, a ver, las tendencias de opinión pública, la opinión pública de por sí es volátil porque puede variar por datos de coyuntura. Pero a lo largo del tiempo, a mediano y largo plazo, lo que construye las tendencias son los efectos socioeconómicos. Con esto, ¿qué te quiero decir? Y si vos estás mal con un gobierno, y no lo vas a apoyar por mucho tiempo. Puede apoyarlo 1 año, 2 años, 3 años, y 4 años es complicado, porque no hay muchos argumentos para sostener un gobierno que no te genere un bienestar, digamos, claro. Un gobierno que genera malestar a las mayorías y no se puede sostener por una lógica de la democracia, ¿no? Sí, sobre todo la expectativa futura, que es lo que hablamos la semana pasada. Norman, me gustaría saber, por último, si hay algo medido ya en relación al impacto que ha tenido los últimos tarifazos, que a comparación de los anteriores, tuvo el plus del debate legislativo, o sea que se hizo más público y de alguna manera tuvo un golpe más fuerte. Es muy buena la pregunta. Esto hay que medirlo porque está en pleno desarrollo. De hecho, ayer tuviste la segunda oportunidad en la cual la oposición trató de hacer quórum para discutir el tema. Sí. A mí me parece que esto hay que medirlo ahora y probablemente hay que esperar resultados unos días porque cualquier cosa que midas ahora la va a agarrar en medio de todo el proceso, ¿no? ya los análisis preliminares están indicando que esto va a generar un desgaste, pero no se puede terminar de mensurar hasta que no salgan las encuestas al respecto, ¿no? Claro, además puede tener alguna salida, ¿no? No sería la primera vez que el gobierno logre salir, por ejemplo, ahora responsabilizando a los gobernadores, y tal vez, no sé cuánto sí, éxito pueda tener esto. Es tal cual como vos mencionás, se le ha complicado el gobierno por dos razones, porque es la primera vez que el Frente Interno de Cambiemos también sufrió un desgaste fuerte, donde Carrió y los radicales salieron a tratar de poner paño frío, y después obviamente se encolumnaron con el oficialismo, pues no les prefieren hacer el frente común antes que hacer el juego a la oposición, lo cual tiene su lógica, ¿no? Pero es la primera vez que las disidencias fueron públicas y notorias, esa por un lado, y también, por lo que vos decís, los gobernadores que venían sosteniendo la gobernabilidad casi con fidelidad cambiemita, se desmarcaron fuerte en esta porque se dieron cuenta que les iban a trasladar costos políticos que ellos, por supuesto, no quieren sufrir. Claro. Norman, te agradecemos mucho esta columna, me parece que también ayuda a ir procesando, sobre todo, ¿no?, todo lo que va pasando, porque la información es cotidiana, es diaria, y a lo mejor siempre nos faltan estos datos como para procesar todo el momento que se vive. Te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas gracias a usted, y bueno, sí, semana a semana vamos a ir actualizando los panoramas con los datos que podemos compartir. Claro que sí. Abrazo grande, hasta luego. Abrazo grande, chao. Ahí estaba Norman Berra, de la consultora Delfos, y en su página climadeopinion.blogspot.com.ar. Esta pena, quítame estas.